y científicos paganos que encontraron allí su refugio. Además, era el centro más importante del conocimiento religioso judío. Estos dos imperios eran significativos por sus territorios y sus culturas, pero también debemos considerar otras dos regiones que poseían gobiernos organizados y tenían su propio desarrollo cultural. Al sur del Mar Rojo se encontraba Etiopía, que era un reino cristiano copto. La otra región era Yemen, en el suroeste de Arabia, que era un territorio fértil y de tránsito comercial, que había recibido las influencias cristianas y judías que habían llegado desde Siria. La península arábiga estaba habitada por beduinos nómadas, dedicados al pastoreo, y por árabes que vivían del comercio en distintas ciudades. La religión de los árabes era politeísta e idólatra, aunque existía una antigua tradición monoteísta, o por lo menos la creencia en una divinidad suprema, que se remonta a los orígenes de los profetas Abraham e Ismael, quienes fueron los primeros habitantes de la región. Abraham fundó la colonia que hoy es la ciudad de la Meca y construyó la Kaaba, hacia donde se orientan todos los musulmanes cuando rezan. Antes de fines del siglo VII, un hombre llamado Muhammad, nacido en la Meca, perteneciente a la tribu de los Quraysh, recibiría la revelación divina que quedaría escrita en el Corán, que completaría con su mensaje final todo lo dicho por los profetas anteriores que Dios había enviado para llamar a los pueblos a practicar el monoteísmo, y el mundo ya no sería el mismo. Capítulo 2. ¿Qué es el Islam? El Islam significa sumisión a Dios, único merecedor de nuestra sumisión y de nuestra adoración. También significa paz, que es la consecuencia natural del sometimiento y entrega a la voluntad de Dios. El Islam es la restauración del monoteísmo a través de la revelación al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, a su original pureza esencial que Dios había revelado a los seres humanos ya desde Adán, el primer hombre y primer profeta, y que luego le sucedieron muchos profetas, entre ellos Abraham, Moisés, Jesús, la paz sea con todos ellos. El monoteísmo se había visto comprometido como resultado de las desviaciones, idolatría, que paulatinamente alejaba a los hombres de las revelaciones hechas a los profetas anteriores. Por lo tanto, era necesaria una nueva revelación que sea definitiva y universal, que restableciera de manera firme, clara y precisa la relación primordial, la conexión directa entre el ser humano y su creador. Por esto, el Islam no es una religión inventada o nueva, sino la cumbre del mensaje monoteísta que difundieron todos los profetas. El Islam es, en consecuencia, el restablecimiento de la antigua práctica monoteísta del profeta Abraham y el Mesías Jesús, la paz de Dios sea con ellos. Algunos asuntos y prácticas cambiaban con la venida de un mensajero u otro, pero el mensaje siempre ha sido el mismo: adorar al único Dios y no asociarle nada a su divinidad, pues no hay más divinidad que Él. Así, todos los profetas desde Adán a Muhammad, todos los creyentes, todos los niños e incluso los animales, las plantas y todo ser vivo, es musulmán, que quiere decir literalmente sumiso a Dios o sometido a la ley natural que Él ha creado. El Islam es la religión basada en la adoración a Dios único y sin asociados. Es un mensaje universal. No está dirigida a una cultura en especial, sino que es un estilo de vida revelado. No es una corriente de pensamiento, ni surge de la voluntad humana, sino que es la culminación de un ciclo de profetas que comenzó con Adán y culminó con Muhammad,